de Grupo Alegría. Muy mal al amor que te entregué, solo quisiste jugar y me engañaste otra vez. Ahora vienes a buscar las noches que te brindé, solo quieres recordar las veces que te amé. Piensa, piensa, piensa, llora, llora, llora, sufre, sufre, sufre como yo. Amén. Piensa, piensa, piensa, llora, llora.